1. Por favor, es que me he caído y creo que me he torcido el tobillo. ¿Dónde está la entrada? Sí, le acompaño. Está allí justo al lado de la salida de ambulancias. Y allí mismo puede encontrar una silla de ruedas. 2. ¿Qué le ha pasado? Tiene mala pinta. Sí, esta mañana ha empezado a cojear, corriendo por el parque. Miramos la pata. A lo mejor le hacemos una radiografía. No, no es nada, solo una espina. Pero es mejor que le ponga una inyección de antibiótico. Tenga cuidado de por dónde le saca a pasear. 3. Buenos días. Necesito tiritas, pasta dentífrica y... ¿Cómo la quiere? ¿Normal o para encías delicadas? Normal. Y también estos comprimidos. Pero, ¿cómo tengo que tomarlos? 2 veces al día después de comer, por vía oral. Y no deje de tomarlos hasta terminar la cajita. 4. Hoy estoy en forma. Quiero hacer un poco de todo. Pesas, step y aquella máquina que hay al fondo no la he probado nunca. A mí no me gusta la halterofilia, así que voy a la sala de al lado donde hay clase de aeróbic.